la ciudad. Se me caen las ideas y los planes que se fueron a pasear. Y la gente tan deprisa pasa cerca sin mirar. ¿A quién le importa lo que siento? Si siempre alguien se va. Temprano, tengo tanto que no hacer. Demasiado tiempo en mis manos para hablarle a la pared. Inventándome razones para volver a empezar. Pero tu risa está en el aire.